Todos conocemos a Cthulhu, el impresionante monstruo de pesadilla creado por el escritor Howard Phillips Lovecraft, que se hizo de un lugar importante en el abominable Necronomicon y en la cultura popular. Pero lo que muy poca gente sabe es que el escritor de horror más importante de todos los tiempos, de la mano de su círculo de amigos, crearon mucho más que Cthulhu. Una variedad de dioses, pero sobre todo, monstruos abominables que han antagonizado a personajes que sufrieron algunas de las muertes más horrendas de la literatura oscura. Y hoy vas a conocer a los más perversos y terribles. Estos son los 7 monstruos de la mitología de Lovecraft más aterradores. Número 7. Lo que mora en el pórtico de este top no es un monstruo común, pero tampoco parte de los dioses superiores. Se trata, sin embargo, de una entidad increíblemente poderosa. Su nombre, Olcot. Y para que sientas la fuerza con la que comienza este horroroso viaje, te comento que es a menudo descrito como el anticristo de la mitología lovecraftiana. Olcot es capaz de reencarnar en cuerpos humanos cuando la alineación estelar es correcta, pero también puede emerger en este plano desde una profunda, fría, pulsante y avernal dimensión a través de una estatua corrompida y sin ojos de la Virgen María. Su maldad es increíble. Número 7. Número 6. Este monstruo propinó una de las muertes más legendarias de la literatura del horror. Todos los que lo leyeron en 1935 sintieron repelús, y la sensación no se ha alterado ni siquiera un poquito 80 años después. Este monstruo, de hecho, seguramente fue el gatillo que inspiró a criaturas como La Cosa de John Carpenter, o incluso The Blob. Si estabas pensando en un vampiro en el sentido literal de la expresión, mala suerte. No podría distar más de ello. Se trata de una criatura que mora en el espacio y que fue invocada luego de un experimento. Es invisible, pero cuando comienza a absorber a sus víctimas a través de sus tentáculos, la sangre de las mismas nos permite ver a este horrendo monstruo por instantes. El escritor Robert Bloch lo describe así. Era rojo, una gelatina pulsante e inmensa. Una forma escarlata con tentáculos que se movían y se movían. La boca de estos apéndices se abrían y cerraban con monstruoso apetito. Era una botargada monstruosidad sin cara y sin cabeza. Un monstruo de las estrellas. Número 6. Número 5. Muchos han intentado dibujar a los monstruos del quinto puesto, pero pocos se ponen de acuerdo en cómo lucen realmente. Parece ser que ningún artista a la fecha ha logrado dibujarlos lo suficientemente ominosos y abominables como son en la historia. Los perros de Tíndalos pertenecen a las monstruosidades lovecraftianas más terribles. Y la muerte que te pueden propinar es tan inenarrable que se hace menester un intento desesperado por suicidarse primero a fin de escapar de semejante destino. No son perros, pero sí criaturas dimensionales que no se detienen nunca y que no descansan jamás. Su aspecto es visceral. Los encontró un desafortunado científico que inventó una máquina para hacer regresiones cósmicas, abriendo un portal al principio de los tiempos tal como lo conocemos. Una vez que un perro de Tíndalos te detecta, te perseguirá por siempre. Pueden entrar a esta dimensión a través de ángulos, de esquinas en las paredes, y esto, lejos de ser un impedimento, es una desventaja para el hombre. ¿Sabes qué tiene esquinas? las paredes de tu cuarto. Número 5. Número 4. De los dioses menores de la mitología lovecraftiana, este, si no el más desagradable, sin dudas está entre los peores. Igolonak es asqueroso y perverso. Y que esas dos cosas sean dignas de destacar entre monstruos de los mitos, dice mucho. Servido por deformes presencias ciegas que moran en la oscuridad, Igolonak es el dios de la depravación, no solo entre los hombres, sino ante cualquier ser que exista. Las prácticas más obscenas, aberrantes, vomitivas, perversas y dañinas son influjos suyos. Y los entendidos de los mitos dicen que, de hecho, su maldad y su enorme capacidad para hacer ruin es superior a la del mismísimo Nyarlathotep. Es de las pocas criaturas del bestiario lovecraftiano, dioses o no, que es capaz de conversar con los humanos. Pero nunca ningún mortal que hable con Igolonak terminará bien. Se manifiesta entre las personas como un inmenso hombre con obesidad mórbida. Carece de cabeza y tiene bocas en las manos. Número 4. Número 3. El tercer lugar está reservado para la entidad más vomitiva. Es difícil encontrar, no solo en la literatura lovecraftiana, sino general, un ser más repulsivo, inmundo y desagradable. Que su nombre sirva de precedente para todo lo anterior dicho e infinitamente más. La madre del pus. La información que se tiene de este ser es escasa, pero lo poco que hay sirve para sentenciarla con todo tipo de adjetivos bajos. Nació de la unión profana y hereje entre un hombre y Shub-Niggurath, una entidad increíblemente poderosa perteneciente a los dioses mayores. La madre del pus busca lugares donde abunde el agua estancada para esconderse. Es recipiente de enfermedades, infestaciones y males que podrían corromper la vida instantáneamente. Y si llegara a atraparte, te convertiría en un recipiente viviente de inmundicias, donde la náusea, las deformidades hasta extremos inconcebibles, la locura y la podredumbre te asimilarán hasta que seas un apéndice más de ella. Número 3. Número 2. El lugar número 2 se lo gana una entidad extraña, casi desconocida de este bestiario. No ha tenido papeles relevantes en la historia, pero llega tan alto por lo ominoso que es, por lo descorazonador y terrorífico que es el abismo cósmico que esta entidad representa. Se cree que el vacío de las estrellas es infinitamente poderoso y amoral. Puede ser tan grande que sus proporciones escapen toda medición humana. ¿Qué es exactamente este ser? Ha sido descrito como una masa inmóvil pero viviente y consciente. Su piel, por llamarlo de alguna manera, está hecha de la tela del cosmos en el centro del universo. Es casi indistinguible en la nada, salvo por tenues luces aceitosas. Y aunque muy inteligente, no habla ningún lenguaje conocido ni tampoco le interesa comunicarse. Pero si algo demuestra, es que lo extraño puede ser terrorífico. Número 2. Número 1. Antes de la historia, antes del tiempo, la Tierra estaba habitada por los antiguos. Una raza extraterrestre ultra avanzada que nosotros, en nuestra primitiva concepción de las cosas, conocemos simplemente como dioses. Los antiguos crearon una raza bastarda de seres completamente amorfos cuyo aspecto indescriptible nos resultaría insoportable. Se llamaban los Shoggoths y se encargaban de construir estructuras y servir a los antiguos. Pero cuando estos dioses decidieron marcharse de la tierra o ir a dormir en la profundidad de los abismos marinos, un Shoggoth particularmente poderoso se quedó atrás. Esta presencia sin aspecto, cuya forma inmensa podría describirse como una sopa primordial, burbujeante, pulsante, continuó trabajando y derivada de ella se formó la vida en la tierra. La vida marina, la vida terrestre, las plantas, los insectos, los crustáceos, los humanos. Todo deriva de este ser conocido como Ubo-Sattla. El origen de la vida es suyo, confiriéndonos a nosotros como especie un comienzo insoportable, pues no somos sino un insignificante accidente, creado a partir de nada menos que un sirviente de aspecto deforme y abominable. Quizá algunos podrían vivir con eso. El problema es el siguiente: Ubo-Sattla duerme, pero algún día va a despertar y volverá a la superficie. Será un espectáculo 100 veces más grande que la épica explosión del Vesubio. Cuando eso ocurra, volverá todo atisbo de vida sobre este planeta al engrudo degenerado del que se formó. Aquello que vino de Ubo-Sattla retornará a Ubo-Sattla. Número 1. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con tus amigos. Suscríbete a mi canal si quieres ver más videos así. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome en Twitter. Abajo en la descripción del video hallarás links directos. Te ha hablado Dross y te deseo buenas noches.